En vivo, Radio Caso. No vamos a poder transmitir exactamente lo que vivimos. La gente está desagotando la sala en la oscuridad. No te escucho. ¿No me escuchás? Ah, sí, a vos sí. A mí yo no estoy hablando. Ah, Tom, ¿me haces un favor? ¿Prendés esa lucecita que está en la mesa? Te agradezco mucho. Ahora nos vemos todos. Ahora sí recuperamos la individualidad de la mesa a partir de la luz que nos ilumina. Y realmente estamos muy conmovidos con este espectáculo, no le diría así. A ver, ¿qué te conmueve? ¿Qué te conmueve este espectáculo, Tom? Pepo. La madre, chicos, estoy cada día más vieja. No, es algo común que nos confunden. Me conmueve cierta relación que hay entre la fiesta y el sueño, como de repente sentir que son dos cosas tan cercanas, aunque parezcan generalmente lo opuesto en una situación cotidiana, ¿no? Irse a dormir o irse de fiesta, pero realmente están una al lado de la otra. Yo me atrevo a decir que muchas veces ocurren en la misma franja horaria, ¿no? Habitualmente, diríamos. Sí, y muchas veces ocurren en el mismo instante. Una parte tuya está durmiendo y la otra está de fiesta. Y han habido cosas en el set que me han hecho pensar mucho en ciertas circularidades de la fiesta, el goce, el placebo y la suspensión de lo que rige la norma de la vida cotidiana en este sistema capitalista. Yo voy a agregar a esto que estaba diciendo Pepo una imagen que me vino en relación a esto que estás nombrando, que es la película Monsters, Inc. Yo voy a traer esa referencia de mi infancia. Pero hay una parte de la película donde están saltando un sueño a otro y están yendo por medio de puertas. Y había una relación como muy de ciertos portales que iban apareciendo a lo largo de la performance. Como pequeños mundos que iban apareciendo, que podrían ser como sueños entendidos de esa manera o cierto analogismo. Y como si fuese que pasaban de una puerta a otra, como una especie de portal, y que aparecía otro, ¿no? Como hay una parte de Monsters, Inc. donde van saltando y está en la fábrica de las pesadillas. Y me hizo acordar un poco a esa imagen, un poco lo que decías y un poco lo que sentí. Sí, yo la forma de pensar la transición de forma o el movimiento, se me vino mucho el... ese objeto que son muchas fotos, los cuales uno lo agarra y lo empieza a pasar, es como un mini librito. Sí. Va pasando la foto y se va armando la imagen en movimiento a partir del pase de las imágenes. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pero esa sensación de impresión de una cosa sobre la otra fue lo que yo usaría para describir el movimiento en este set de Bertz. Puede ser. Yo lo que tengo para aportar es que tuve que ir bajando el máster de la transmisión durante todo el set, con lo cual creo que hubo un creyendo en la intensidad de este sueño durante los 30 minutos en que tocó Bertz. Totalmente, totalmente, totalmente. Hubo un increyendo y también hubo ciertos cambios de géneros cuando de repente uno podía dilucidar un género musical que también vuelve a esto de la idea del sueño, ¿no? Donde todo va apareciendo y de repente lo único que es constante en el sueño es uno mismo. Total. Tenía esa cuestión de recorrido. Ahora que vuelvo a pensar en lo que estaban diciendo, totalmente. Y ni bien estabas en un lugar con un ritmo más o menos establecido, aparecían esos espacios de tensión y transición y pasaje, quizás. Sí. O sea que se volvió a armar. Y pensando un poco en por qué uno se conmueve, ¿no? Siento que había ciertas condiciones en la sala, en esta oscuridad, en esta impresión del sonido sobre uno, que hacía muy ir a escarbar un interior. Después había superficies reconocibles que también era muy interesante, como cómo aparecía el pop en el set. Pero siento que eso también es parte de la complejidad de estar conmovido. Sí, totalmente. La oscuridad jugó un rol central en este set, en esta puesta en el Salón de Honor del Centro Cultural Kirchner. Hubo baile. Sí, yo me atrevo a decir que convirtió este Salón de Honor en una especie de rave, ¿eh? No una especie, en una rave. Era la oportunidad. Porque había elementos, la oscuridad, el sonido, sí. Y lo que no había lo podías imaginar, como total. Latas agotadas en el suelo, abolladas por los pasos de los dancers. No quiero exagerar, pero veo cierta humedad en las paredes. Upa, se logró. Yo la siento entre la tela y mi cuerpo, la humedad. Sí, yo también. Siento que el calor humano hizo lo suyo. Comprometides con Bertz. Hola. Hola, Simón. Sí. Simón no tiene retorno, así que tenés que imaginar. Maurice, ven todo. Escucho un tono así, piano de voz, así que voy a tratar de meterme. No, vos podés darle. Nada, qué loco también el cambio del concierto de piano a este, ¿no? Que sí. Yo venía de... Acrobático, acrobática la transición. Digo también un poco esto de la potencia del sonido. Y bueno, quedamos como con un umbral alto. Total. Así que bueno, eso también me pareció nada. Y ahora nos vamos a la cúpula en un ratito nomás a escuchar una pieza de voces, pieza vocal para muchos intérpretes. Es interesante esto que decís, Simón, me hace pensar como que de pronto el festival también es un entrenamiento de oídos, ¿no? Es como ir al gimnasio de los oídos. Como esa capacidad de pronto ejercitar ese músculo de una manera donde de pronto, claro, pueden entrar cosas muy disímiles, muy, muy prontamente. Y bueno, hay algo de eso que en una microescala también apareció en lo de Bertz, como dentro de esos cambios que iban surgiendo, dentro de esa manera que van apareciendo los elementos, dentro de sí, cómo empieza, cómo termina, como que de pronto... No sé, como que hay algo ahí que podría hacer como una pregunta en relación a la experimentación sonora, como, ¿no? Como esa capacidad de habitar esas diferencias tímbricas y dinámicas. Como un entrenamiento, decís, algo así, de la escucha, del oído. Una gimnasia. Y cómo cada pieza, cada género requiere una gimnasia particular, ¿no? Como cada deporte requiere una preparación de los músculos específicos. Y quizás ir muy de lleno con uno sea una posibilidad de no retorno hacia otro. Sí, acá en el festival, si seguimos con la analogía, yo me inclinaría por una cuestión así como medio atletismo, que tiene como un poquito de todo. O Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas. Las Olimpiadas, pero sin ese componente moral de esa gente tan buena, que es tan buena en todo, ¿no? Somos un poquito más opacos y opacas aquí. Pero sí, hoy tuvimos, por ejemplo, piano, pero el piano a la vez no era acústico, sino que estaba amplificado, engordado. Pero solamente engordado, porque están amplificados solamente las frecuencias bajas del piano. Ahora pasamos por un set completamente electrónico y nos vamos a un set completamente vocal. Y eso no es azaroso, tengo que confesar. Consideramos que es parte como de la identidad del festival. La curaduría del festival. Que tenga esa, sí, esa exigencia para el oído, pero que también es como una oxigenación, como que de pronto, por ahí hoy es un día corto, pero mañana que vamos a estar desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, creo que ese recorrido también por las texturas y los timbres hace que sea por lo menos soportable, ojalá sí. Disfrutable. Bueno, pienso en cierta manera también, ¿no?, de entender, de componer un concepto de naturaleza, ¿no?, que habitamos constantemente en esta ciudad, donde uno va encontrándose con cosas distintas todo el tiempo, y hay una traspolación a veces en las escenas artísticas que habitamos de esa naturaleza. Claro, acá como que estamos horadando un poco el monocultivo a nuestra manera. ¿Qué tal lo que se viene, Bárbara Togander? ¿La escucharon alguna vez? ¿Es la primera vez que que van a tener la oportunidad, porque ella hace rato que viene haciendo música, una referente de la experimentación vocal. Yo creo que la he escuchado unas veces, pero lo que más recuerdo es una vez que la escuché en una versión que ella tiene una banda, me parece, ¿no? Como, no sé cómo se llama el proyecto, pero tocaba en un espacio, en el centro, bueno, podemos decirlo, el Centro Cultural Otra Historia, en una sala muy pequeña, y hacía como un noise muy loco, y ella estaba con su disco, y ella tenía como una perfo donde trabajaba con el disco y hacía como un scratching, pero muy extraño, y donde de pronto los sonidos de la voz se mimetizaban y se simbiotizaban y tenían relaciones muy extrañas con el instrumento que ella estaba tocando, o de algún modo convertía en el tocadiscos en un instrumento de una manera muy particular, muy alienígena. Y lo recuerdo al día de hoy, fue hace como 4 o 5 años esto, y fue increíble, fue una experiencia muy, muy, muy increíble poder ver a una persona con esa relación tan particular con el dispositivo. Sí, sí. Sí, es bien cyborg esa. Yo vi esa perfume. Creo que viene igual, ella como que va cambiando de instrumentación, pero como su relación con la bandeja está buena. Como que también hace como un scratching de voz. Total. Está el scratching de la bandeja y ella también, no sé cómo... Emula los efectos que se pueden generar sobre el material que es el disco. Por ejemplo, no sé, pone en reversa el disco y después con su voz emula ese efecto. Entonces por ahí en vez de decir hola, dice algo, así, como cosas así. Pero de una manera como que de pronto vos la estás escuchando y no, ya no sabes muy bien si lo que viene es del disco o si lo que viene está siendo producido por la voz. Y creo que ahí como un proceso que, bueno, podría ser pensado como una invisibilización del dispositivo, pero más que eso es como, no sé, como eso, como lo que decías vos, una implicación muy cyborg. ¿No? Sí, es bien buena. Bueno, y ahora estuvo trabajando durante toda la semana con un ensamble, en realidad se abrió un taller de experimentación vocal y estuvo desde el lunes, estuvo en el Centro de Arte Sonoro, y martes, miércoles y jueves estuvo acá trabajando en el Centro Cultural Kirchner para preparar la pieza de hoy, que es como para 30 performers. Así que wow, vamos a ver cómo suenan esas voces todas. Hablando de imbricación. Sí. ¿Cuántas personas más o menos estaban en el taller? Son los del taller más tres. O sea que esta obra deviene de un taller que ya estuvo haciendo. Exacto, sí. Okay. Parte del festival, el taller. Exacto. Es todo parte de alguna idea imbricada de la curaduría del festival, de proponerle a Bárbara hacer una pieza específica para voces, trabajando con mucha gente, y la manera de hacerlo nos pareció que era abrir también ese espacio como de experimentación y de taller, más que convocar un ensamble específico, sino generar un proceso juntes entre ellas. Que parece que estuvo, vaya a escuchar algunas partes durante la semana y tengo muchas ganas de escuchar este concierto. En un ratito, nada más, o cuando quieran en realidad, podemos dar paso al estudio del quinto piso, porque ahora Radio Caso tiene múltiples estudios. Ahora estamos en el Salón de Honor con la luz prendida. Estamos en el quinto piso. Estamos en el segundo piso del Centro Cultural Kirchner, estuvimos antes en la planta baja y ahora nos vamos al quinto, donde está Martín Sandoval y me parece que está Luciana Rizzo. Quienes recién se conecten a la transmisión, vamos a estar mañana y pasado también de 15 horas a 21 horas transmitiendo los diferentes conciertos que se están dando acá en el Centro Cultural Kirchner. Quedan un montón de conciertos todavía. Si recién acceden a la programación del festival, van a ver que tienen un montón de horarios, así que en algún momento seguramente van a poder... Sí, mañana y pasado llegar, en todas las horas en punto, de 3 de la tarde a 8 de la noche, se van a las 9, tengan eso en cuenta. Vamos a estar acá con un montón de conciertos. Ahora estuvimos transmitiendo con Pepo y Tom el concierto de Bertz y nos esperan en unos minutos el concierto de Bárbara Tobander. Los dejamos con un ratito de música y enseguida retomamos en el quinto piso. Exclusivo Radio Caso.